Vamos a hablar con un fotógrafo de la Ribera, Eduardo Blanco Mendizábal, un hombre que un día se cargó no la mochila, sino la cámara de fotos al hombro y dijo que la aventura comenzaba ya y se ha dedicado a fotografiar cosas por muchos lugares del mundo. Ha expuesto, ha recibido galardones, imparte cursos de fotografía y algunas de ellas las podemos ver en las publicaciones más importantes del mundo mundial. Hablaremos con él inmediatamente. Eduardo Blanco Mendizábal es de Corella. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Decía antes que un día decidiste cogerte la mochila por circunstancias de la vida y decir, aquí me planto, me gusta hacer fotografía y salga lo que salga. Sí, hubo un momento en el que... Y no eras, no tenías 18 años, ¿eh? No, hubo un momento de mi vida en el que, bueno, se terminó el trabajo que estaba haciendo y esto de la fotografía me gustaba, se me daba bien y dije, bueno, vamos a probar, ¿no? Y pues desde entonces aquí estamos, escuchando. Si la fotografía es para muchos simplemente la impresión de la realidad, ¿no? Con el uso de la tecnología... sobre todo ahora que hay estas cámaras tan fantásticas, que es un instrumento, como para el pintor está el pincel, para el escultor está el cincel. Si partimos de esto, ¿qué tendríamos que añadir para completar y denominar a la fotografía como un arte? Porque la fotografía ya está en los museos más importantes del mundo. Pese a que esto siempre tiene controversia. Es una herramienta, un instrumento, como has dicho, al igual que las otras artes, pero detrás tiene que haber una persona que lo maneje, ¿no? Entonces, un cincel, por el hecho de que esté ahí para usarse, pues no crea nada, y una cámara de fotos pasa lo mismo, ¿no? Si ponemos el cincel, en este caso no se puede, ¿no?, en automático, pues saldría algo que seguramente... pues no sería nada extraordinario, que es casi lo mismo que pasa con una cámara de fotos, ¿no? Normalmente tiene que haber una visión detrás de un artista o un llamémoslo si quieres también un técnico, ¿no? Que sepa usar esa herramienta y sepa sacar algo especial, ¿no? Y la transmisión de sentimientos, ¿no? Eso es, algo que otra persona no sabría hacerlo y él sí sabe, ¿no? Bueno, pues ya tenemos el escenario, técnico, ya tenemos la transmisión de sentimientos, lo que podría ser el arte, la fotografía como arte, y tenemos también a Eduardo Blanco Mendizábal, un hombre interesado fundamentalmente por el paisaje, por la flora, por la fauna y por el hombre en relación con lo que tenga en cada momento. ¿Por qué estos elementos? Bueno, a ver, en fotografía hay diferentes temáticas, ¿no? A mí la que más me atrae seguramente será todo lo que sea en exteriores. Pues porque me gusta estar en el campo, me gusta estar en los pueblos, me gusta estar, no sé, en todo lo que, como digo, exteriores, ¿no? Entonces, por eso yo no me dedico a la fotografía en estudio, ni a los retratos en estudio, ni al producto, dijéramos. Y a mí lo que me gusta y lo que me apasiona, y por eso yo creo que se me da mejor, es todo el tema relacionado en exteriores, ¿no? Cualquier cosa, desde fauna, flora, como decías, paisajes, todo lo relacionado con la etnografía. ¿Cómo trabajas? ¿Cuál es tu método? ¿Cuál es tu hoja de ruta cada día cuando vas a empezar un nuevo trabajo? Pues, claro, depende un poco cuál sea la finalidad del trabajo, ¿no? Si es un trabajo que yo me impongo personalmente, que digo, mira, voy a hacer un reportaje de esto en concreto, pues entonces lo que tengo que hacer es analizar cuál es lo fundamental, ¿no? Pues vamos a poner de un valle. Entonces, ¿qué sería lo prioritario en ese valle? Hay que hacer un trabajo de investigación, ver... intentar hacer como una lista de cuáles serían las fotos resumen de este reportaje, ¿no? Entonces este trabajo de investigación pues es muy importante porque es lo que hace que cuando llegues allí puedas aprovechar mejor el tiempo. Entonces pues habrá que saber cuáles son las iglesias más importantes, las actividades de artesanía, de usos del suelo más importantes del lugar. Si hay alguna fiesta pues interesante en ese valle. Un trabajo previo de documentación muy importante. Claro, porque así cuando llegas allí, llegas ya el día del mercado al mercado, llegas el día de la procesión a la procesión, no que dices, ay, es que llegas allí y dices, y te dicen, aquí hay una procesión muy bonita en junio, y dices, vale, entonces ¿por qué he venido yo en marzo, no? Pues habrá que ir en junio a la procesión, habrá que ir quizás en primavera a ver cómo florecen los árboles y en otoño, pues en otra. Tú estás trabajando ahí de forma individual, pero claro, luego tienes que darle a eso un carácter de universalidad, transmitir todo eso. Sí. ¿Ahí qué cosas intervienen después? A ver, yo muchas veces cuando llego a un punto concreto que quiero hacer una fotografía, lo que hago y suele ser también lo que aconsejo cuando estamos dando los cursos, es que nos olvidemos de coger y empezar a sacar imágenes rápido, ¿no? A no ser que veamos una acción que esté pasando y posiblemente no vuelva a repetirse, entonces sí, hay que hacer la foto enseguida, ¿no? Pero cuando llegamos, por ejemplo, a un sitio que vamos a hacer un paisaje, que en principio no hay mucha prisa, pues lo que aconsejo es dejar la mochila en el suelo, dejar el trípode en el suelo y recorrer un poco el espacio, ¿no? Y ver desde qué punto vemos la visión que más se acerca a lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? O si no llevamos ninguna idea para transmitir ahí, pues igual lo que hay que hacer es buscar cuál es la vista más original o, bueno, la que pueda resultar mejor dependiendo del medio que queramos publicar, ¿no? Cada revista tiene un poco su vista personal y entonces, pues, si sabes ya para qué medio va esa fotografía, tienes que fotografiar de una forma u otra, ¿no? ¿Para cuántos medios trabajas, colaboras? ¿Dónde has visto tus fotografías, tus reportajes? Pues bueno, en principio estoy abierto a cualquier tipo de publicación de la temática que trabajo, ¿no? Entonces, pues serían revistas de viaje, revistas de naturaleza, en alguna revista científica. ¿Cómo documentas o cómo priorizas el interés de ciertos reportajes para determinadas revistas? Has mencionado National Geographic, es muy exigente con las fotografías, esta publicación. ¿Cómo trabajas para que uno de tus trabajos sea publicado por esta revista? Bueno, revistas como National Geographic o Geo. O Geo también, vamos, sí, son las más punteras, las más importantes. Muy importantes. Los reportajes principales muchas veces vienen dados por la sede principal, ¿no? Pues en Alemania o en Estados Unidos, y entonces esos reportajes se publican en todos los países, se traducen y se publican, ¿no? Y luego hay una parte que es las secciones un poco del país donde se publica esa imagen, o sea, esa revista. Por ejemplo, en National Geographic España, pues hay unos pequeños reportajes que se publica pues información relativa a este país, ¿no? Y entonces eso sería un poco lo más accesible, ¿no? Para publicar, porque el otro reportaje, pues claro, es competir con todos los reportajes del resto del mundo, ¿no? Y claro, hay muy buenos fotógrafos, hay fotógrafos con bastantes medios, hay temas muy muy interesantes en otros países del mundo, y entonces, bueno, pues ahí está más difícil de competir. Serían las secciones, dijéramos, locales. ¿Cuándo se da cuenta uno de que es capaz de establecer una relación entre él, que es el creador, y también el observador? Bueno, a ver, al principio yo lo Porque que... Porque esto es un proceso de comunicación, ¿no?, en definitiva. Al principio yo lo que hacía, sin más, era hacer fotografías, ¿no? Pues mira, esta queda más bonita, o esta ha quedado, pues me gusta menos, ¿no? Iba por ahí y vas viendo aciertos. Lo que pasa es que luego te das cuenta que, por ejemplo, un reportaje no es una serie de imágenes bonitas. Tienen que tener un enlace entre ellas, ¿no? Tienen que ir narrando la historia de lo que estás contando en este reportaje. Entonces, claro, cada una de ellas tiene que tener un cometido y tiene que tener una intención. Y eso cuesta darse cuenta. O sea, ¿no? Te preguntas siempre qué buscas con esta fotografía, qué buscas en cada momento. Es una pregunta que te haces de forma habitual. Bueno, no sé si me hago así la pregunta. Lo que sí que intento es dar la imagen que está buscando el cliente, ¿no? Si es una revista, pues entiendo que va a empezar con una doble página. En las dobles páginas normalmente a la izquierda va a ir el título, el encabezado del reportaje. Pues habrá que hacer una imagen, habrá que hacer varias imágenes que puedan encajar en esa doble página, ¿no? Con ese hueco ahí. En las portadas lo mismo, en la portada deberá de haber un hueco arriba, ¿no? Que se pueda poner el título de la revista y luego los diferentes títulos del reportaje. ¿Qué prima más? También dependerá del reportaje que te hayan encargado, ¿lo artístico o lo informativo? ¿O se pueden combinar ambas cosas? Tú además te defines como un fotógrafo versátil. Claro, a ver, dependerá un poco, como te decía antes, de en qué medio se vaya a publicar. Hay revistas que son fotografía muy descriptiva, un poco fotografías desde fuera, no se implican demasiado igual en la vista de la gente que vive ahí, sino simplemente te enseñan una foto de, uh-huh, pues de la iglesia o de una plaza, ¿no? Sin gente, a ser posible muchas veces. Mientras que otras lo que quieren es que se vea la gente que vive ahí, ¿no? Cómo se desarrolla, uh-huh, ahí la actividad humana. Y entonces quieren gente, uh-huh, que se vean muchas personas, uh-huh, en las imágenes, que se vean la gente haciendo cosas, que se vean primeros planos. Por eso depende un poco de cómo es cada... Eduardo, ¿haces fotos para ti? Sí. De esas que están ahí, pues guardadas, o que algunas habrás expuesto y otras que querrás exponer, cuanto sea. Sí, qué bueno son las que envías también a los certámenes, porque claro, tienes más de 50 premios, ¿no? Sí. Una cantidad de premios internacionales por todos los lugares. Igual como dices, esas fotos que haces para ti son las que luego propones en, uh-huh, en concursos. ¿No? Son las que tú tienes igual más fe porque, ajá, te parece que es singular. ¿Y qué debe contener una foto que es para ti? Que es para ti, que luego es para compartir, pero que nada tiene que ver o que no encaja en los diferentes trabajos que te encargan. Mira, hay muchas imágenes que al hacerlas tú siempre le estás viendo algún pequeño fallo que igual el resto de la gente no lo ve, ¿no? Esto pasa mucho. Entonces esa imagen que para ti es perfecta, que no sabrías cómo mejorarla y es tuya, yo creo que es de esas que más te sientes igual satisfecho, ¿no? Y de esas fotografías que luego sin ningún miedo pues, uh-huh, mandas a algún sitio, que a veces pues son valoradas como tú creías, uh-huh, ¿no? Puedes estar equivocado. Uh-huh. Pero bueno, tienes fe porque las ves redondas. Pues son las condiciones así más extremas en las que te has visto obligado a esperar a ver cuándo estaba esa fotografía que tú querías. Pues hombre, a ver, me ha tocado estar pues con muchísima humedad y mucho calor, uh-huh, en los llanos de la Orinoquia de Colombia, por ejemplo. Es un clima así bastante durillo. Y luego pues te toca también en los Alpes, por ejemplo, con temperaturas muy bajas, o aquí en Pirineo, pues menos 15, menos 17. Sí, te toca pasar frío. Y esperar muchas horas, ¿no? Mm. ¿Hasta cuándo espera un fotógrafo? ¿Hasta cuándo espera? ¿Hasta cuándo espera? Hay imágenes que tardas años en hacerlas. Años. No es que estés esperando allí en el lugar un año, ¿no? Pero claro, por ejemplo, hay momentos estacionales, como en el otoño, en el que las cosas como tú preves que van a estar, pues pueden durar muy pocos días, ¿no? Y si ese otoño resulta que viene un poquito raro o viene con mucho aire y ha tirado las hojas, pues ese año no puedes hacer la imagen. Da igual las veces que vayas porque no se van a dar los elementos, ¿no? Entonces tendrás que esperar hasta el año que viene. Entonces hay imágenes que llevo varios años y todavía no la he conseguido. Uh-huh. Pero bueno, es cuestión de volver a ir en el momento adecuado y a ver si se dan las condiciones. La Ribera tiene un color especial. Sí, parece una canción. Pues parece una canción, ¿no? O es un tópico. Sí, a ver, hombre, a mí la Ribera me parece que fotográficamente tiene bastante interés, ¿no? Hay valores muy importantes, pues todo lo que es el río Ebro, todo lo que son los sotos, tenemos también las Bardenas, todo el tema de, pues aquí ya cerca, ¿no? Por ejemplo, el Moncayo. Donde además vas a realizar cursos, ¿no? Sí. Con gente en tu página web, informas de todo ello. O sea, alguien quiere apuntarse, pues él ofrece este tipo de cursos y además muchas actividades relacionadas también con la naturaleza. Eso, que sí, eso es importante. Pues aquí, pues más o menos, en toda la renda se suelen hacer a lo largo del año diferentes cursos y talleres. ¿Cómo hay que acercarse a una fotografía cuando está colgada en una exposición? ¿Cómo hay que acercarse? Acercarse. Hombre, a veces hay un problema y es que estás viendo un montón de fotografías y a la vez, sin darte cuenta, pues como que estás comparando una con otra, ¿no? No ves la fotografía individual. Lo ideal igual sería, pues eso, verla individualmente, tener tu tiempo para intentar adivinar o ver el mensaje que tiene el autor, a ver si te llega o quizás te llegue otro, ¿no? Luego estaría bien poder hablar con el autor, a ver si coincide o hacerle alguna pregunta sobre por qué esa imagen tú no la entiendes, ¿no? O cómo ha hecho ese efecto que parece que ha tenido que usar igual, pues no sé, Photoshop, ¿no? Manejo importante de Photoshop y en realidad igual es una técnica que la ha realizado o que ha descubierto. ¿Qué ha ganado y qué ha perdido la fotografía con la introducción de las nuevas tecnologías y de estos programas fotográficos que engañan bastante la realidad, que la transforman? Bueno, a ver, conviene decir que, por ejemplo, programas como Photoshop ya existían cuando no estaba la fotografía digital. Cuando se publicaba una imagen en una revista, lo que se hacía era de una diapositiva o de un negativo, se escaneaba, se convertía al idioma digital y ahí ya se podía hacer lo mismo que ahora, ¿no? El tema es que ahora, con la fotografía digital, quizás lo que normalmente vemos como más rápido es que podemos hacer muchas más imágenes. Y esto podría ser una cosa muy buena si lo utilizáramos pues correctamente, ¿no? El problema es que si lo que hacemos es no pensar la imagen y disparar más si de forma arbitraria dijéramos, pues entonces no es bueno. No es bueno porque el autor no produce cosas singulares. Eduardo Blanco Mendizábal, hemos conocido un poquito más a este fotógrafo de la Ribera, que recorre muchos lugares del mundo, recibiendo encargos de las revistas más prestigiosas del mundo, que también trabaja en la Ribera, y bueno, que ha recibido más de 50 premios. Muchísimos. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días, gracias.